cuatro estaciones, la vida entera. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones para disfrutar. En verano vamos a la playa y todos en malla entramos al agua. El mar, el río y la montaña se visten de fiesta para disfrutar. En otoño se caen las hojas y toda la calle parece una alfombra. Los días un poco se acortan, pero siempre hay tiempo para ir a jugar. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones, la vida entera. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones para disfrutar. En invierno ya comienza el frío y nos hace falta mucho más abrigo. Invierno casi siempre llueve y cae la nieve en algún lugar. Primavera ya nacen las flores, los pájaros cantan, vuelven los colores. Primavera, cuánto te esperamos para ir a la plaza, correr y saltar. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones, la vida entera. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones para disfrutar. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones, la vida entera. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones para disfrutar. Cuatro estaciones, la vida entera. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones para disfrutar. Verano, otoño, invierno y primavera, cuatro estaciones.